Hola, perdido. Cronista de Exteriores, Mauro Montero, ¿cómo te va? Hola, perdido. Para nada, no estoy perdido. Estoy bien ubicado. ¿En qué esquina estás ubicado? A ver. Estoy en Buenos Aires y Tomás Mazo. Mira, barrio de Villa del Busto, Villa Tomás Mazo, justamente. Villa Tomás Mazo. Límite ahí, ¿no? Bueno. Sí, está el límite porque Tomás Mazo justamente es la que divide. Está tronando, ¿eh? Está tronando, está lloviznando, llueve, no llueve del todo. Está bastante raro el día. Está muy despejado para el este de la ciudad de Santa Rosa. Ustedes no lo van a ver porque están en Toay, en la calle Balcarce 420. Pero si se paran en Santa Rosa y miran para el cielo, miren en el cielo, en toda la zona este está totalmente despejado. Pero en toda la zona centro de la ciudad, y más para el oeste y para el norte, está completamente nublado. Así que está como cortada al medio la tormenta, que por eso es que llueve no llueve del todo, por ahí se cae un chaparrón fuerte, por ahí cae garúa, así que está rara la mañanita en Santa Rosa, pero se nota, por supuesto, que hay humedad, y en este momento acaba de pasar un avión de las Fuerzas Armadas. No vendrá Bullrich, ¿no? Mira, lo vi pasar muy cerquita, porque estamos en la zona norte y va cerquita ahí del aeropuerto. Después vamos a averiguar. Puede ser el del servicio meteorológico. No, ese es un avión de las Fuerzas Armadas. Pero te aseguro. Mirá. Casi que estoy seguro. Mira, bueno. Bueno, nada, les comento lo que vi, simplemente. Y les se escuchó lo además. Que vi, nada más. Sí, pues sí. No tengo ni idea. Bueno, ¿y en qué más andas, Maurito? Bueno, un viernes así. Hay una preocupación porque peligra las actividades de una escuela de boxeo en la ciudad de Santa Rosa. La escuela El Maestro hace 9 años que funciona en la ciudad. 5 de ellos hizo sus actividades en una unidad básica del norte de la ciudad de Santa Rosa, y los últimos 3 años y medio estuvo en un salón que ahora se lo están pidiendo porque lo van a vender. Y ese grupo de personas, cerca de 30 pibes y pibas de la ciudad, no tienen un lugar donde hacer sus actividades. Y es por eso que hace una semana y media que no encuentran un lugar y están buscándolo. Pero también están buscando ayuda, porque un alquiler de 70.000 pesos que pagaban hasta hace una semana y media se les va a más de 200. Y la verdad que para una escuela de boxeo que trabaja con chicos de bajos recursos, es imposible juntar 200.000 pesos. Rubén Carriqueo es el titular de esta escuela, estuvo hablando con nosotros, y lo que nos dice es que están desesperados porque se encuentran en la calle. Directamente tienen todas sus cosas en una casa y no tienen un lugar donde dar sus clases. Por eso es que están pidiendo ayuda al municipio, al gobierno provincial o a alguien que les pueda alquilar a un precio más o menos módico y que se pueda pagar un lugarcito para seguir dando clases. Si le parece, escuchamos a Rubén Carriqueo y conocemos la historia de la escuela de boxeo El Maestro. Porque, bueno, como te decía, ando desesperado buscando alquiler, algo económico, y hoy se ha ido por las nubes todas las los alquileres. ¿Cuánto te están pidiendo en alquiler? Y mínimo 200.000 pesos. De ahí para arriba tenemos de... Así que nada, quería ver si por ahí deporte o algún de el municipio, si nos podía adherir a algún salón o poder ayudarlo con algún subsidio como para sustentar el alquiler, ¿no? Porque, bueno, como te decía, yo tengo más de 30 chicos a cargo que... Hoy, esta semana, hemos estado entrenando en la calle, en un parquecito, buscamos un lugar y bueno, llevo algunas cositas y entrenamos ahí con los chicos. ¿En un espacio libre? Al aire libre, claro. Sí, al aire libre. Claro. Pero bueno, es para no quedar, los chicos quieren entrenar y bueno, claro. Y queremos buscar el lugar lo más antes posible, ¿no? Claro. Obvio. Claro. Rubén, contanos para los que no saben la historia de la escuelita, cuánto hace que está, qué trabajo hacen y demás. Mira, yo hace 9 años que tengo la escuelita. Arranqué en zona norte, en una sede de los peronistas, esto que me prestaron. y ahí nos fuimos iniciando. Yo en sí estoy sacando los chicos de la calle, le hago contención, todo eso. Y bueno, y así se fue sumando los chicos, y hoy por hoy tengo los chicos que tengo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es toda una lucha por ahí con los chicos. Nosotros hacemos, por ahí nos falta algún material o algo que tenemos que hacer, y hacemos alguna rifa y con lo que recaudamos compramos los materiales, sí, alguna soguita, cosas que vayan necesitando los chicos. Bien. ¿Chicos de qué edad, Rubén? Yo de los 8 años en adelante tengo grandes. ¿Son chiquitos? Sí, ¿no? Chiquitos, sí, sí, de todas edades tengo. Tengo recreativo también, uh-huh, gente grande que va a bajar de peso. Sí, el gimnasio es como una familia, todo claro, esto lo claro, es asamblado así, yo con... por eso es... siempre le inculco a los chicos que tenemos que, más allá de estar entrenando o haciendo algo en el gimnasio, somos una familia. Entonces, cualquier cosita que falta, los chicos, sí, profe, esto, hacemos esto juntos. Y esto, bueno, a uno le da fuerza para seguir adelante, para darle más... Por ahí esto me supera porque estoy en la calle y por ahí me llama y profe, ¿a qué hora los vamos a juntar en el parque? Y ya tengo que agarrar mis cositas y arrancar porque los chicos me están esperando y quieren entrenar y bueno, y esas cosas me desesperan hoy, ¿no? Porque estamos en la calle, ¿no? Claro, obvio. Claro. Y muchos de estos chicos que son familias de bajos recursos, sí, y que sí, muchos no pueden pagar o no podrían pagar una cuota en otro club. No. Ellos en sí hay chicos que pagan una cuota mínima, que yo le digo es para comprar, como yo te decía, comprar algún material, alguna venda, algún cosito que necesitamos nosotros en el gimnasio. Lo juntamos entre todos y lo compramos. Pero bueno, ellos no pueden pagar una cierta cantidad de una cuota de porque no tienen, no tienen recursos ellos. Totalmente. Y quizás si no van a tu escuelita, no van a ningún lado. No van a ningún lado. Hoy por hoy, como te digo, tengo más de 30 chicos en el gimnasio, entre chicos y chicas, chicas grandes también, chicos grandes, que, bueno, están súper contentos en el gimnasio porque, bueno, uno creo que está haciendo las cosas bien. Hace años que está uno acá y es difícil y es sacrificado para uno estar ahí, y ellos se sienten tan contenidos con uno porque más allá que entrenan con uno, uno le da, como te digo, le da la contención, lo habla, le da, le enseña la disciplina, el respeto, conducta, y esa es la base principal del chico para... Más allá de ser un buen deportista, tiene que tener eso que es lo fundamental, la humildad, el respeto hacia su compañero, hacia el otro. Eso le trato de inculcar a todos los chicos. Así que bueno, eso me creo que lo estoy haciendo bastante bien porque los chicos están muy contentos con uno. Así que, y eso te da fuerza, ¿viste?, para seguir. Bueno. La historia de la escuela de boxeo, el maestro que la lleva adelante, Rubén Carriqueo, están buscando un lugar para alquilar, 200.000 pesos o más es imposible pagar para una escuelita de boxeo que tiene la mayoría de los pibes y las pibas de bajos recursos y que no pueden pagar una cuota. Tenían una reunión con Ceferino Almudévar, que se frustró por algunas actividades del funcionario provincial, pero también le están solicitando al municipio algún lugar, por lo menos por un tiempo, y sobre todo en el horario de la tarde, porque muchos de los pibes que van a la escuelita van a la escuela a la mañana, o algunos de ellos están trabajando y lo están haciendo, están haciendo las actividades desde la 1 de la tarde hasta más o menos las 8 o las 9 de la noche. Así que... si alguien está escuchando o sabe de algún lugar para que esta escuela pueda seguir funcionando, vendría bien para que 30 pibes de la ciudad de Santa Rosa que están haciendo la actividad de boxeo no se queden sin esa actividad y sobre todo sin esa contención. Bárbaro, Mauro, nos reencontramos cuando dispongas. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, nos ponía al tanto de esta situación que se vive en una escuela de boxeo de Toay.